57º Congreso Nacional de Física, cada vez más dirigido a los estudiantes, por Cristian Coria. El pasado 10 de octubre concluyeron las actividades del 57º Congreso Nacional de Física en el Mazatlán International Center en Sinaloa, organizado por la Sociedad Mexicana de Física, SMF, con una presencia cada vez más importante de estudiantes. En esta ocasión, se aceptaron 1.081 trabajos que fueron presentados en 21 sesiones simultáneas y 4 sesiones murales, así como 14 sesiones plenarias, 3 impartidas por investigadores extranjeros y 11 por investigadores nacionales. El motivo de que cada año ocurra este encuentro es para constatar los avances de nuestros colegas, convivir con ellos y recordar viejas anécdotas, comentó Jaime Urrutia Fukugachi, presidente de la SMF. El Congreso se ha ido convirtiendo en un evento para estudiantes, sin poner en duda la calidad de los trabajos. El público, en términos generales, es de jóvenes. Es un evento dirigido a estudiantes. Ya no es de la comunidad de físicos profesionales, comenta Manuel Torres, director del Instituto de Física del UNAM y FUNAM. En la ceremonia de inauguración, se entregó el premio a la investigación científica que este año fue para Faustino Aguilera, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por su estudio en nanoestructuras y sus propiedades eléctricas. También se otorgaron reconocimientos a los estudiantes que participaron en las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas de Física. Una de las plenarias más esperadas y con mayor número de participantes fue la de Jorge Flores Valdés del IFUNAM. En su charla Vibraciones Elásticas, Flores habló sobre la extraña respuesta sísmica de la cuenca de la Ciudad de México durante el temblor del 19 de septiembre de 1985. Destacó en la charla que esta respuesta sísmica muestra las mismas características que en el lago de Texcoco, es decir, la respuesta dinámica en la cuenca de la Ciudad de México presenta características de resonancia casi igual a un líquido. Al analizar los mapas que mostraban los puntos de derrumbe en la Ciudad de México, Flores y su equipo se dieron cuenta de que seguían una especie de patrón que podía analizarse mediante la solución de las ecuaciones de ondas en un sistema acoplado. Y, con un experimento utilizando una placa de Chladni con forma del lago de Tenochtitlan, en la cual se espolvoreó arena y la hizo vibrar, el investigador explicó por qué ciertas zonas de la Ciudad de México presentaron mayor desastre después del temblor de 1985. Durante la semana, se presentaron diversos trabajos por parte de investigadores del Instituto de Física, entre los que destacaron la línea de investigación de física médica, especialmente la presentación de un atlas anatómico del cerebro de roedores pequeños realizados a partir de imágenes obtenidas con un equipo de microtomografía con rayos X, desarrollado en el IF, que fue objeto de análisis en una sesión moderada por María Esther Branden. En óptica destacó la sesión simultánea titulada El uso de la pantalla de Hartmann para determinar la topografía de un espejo cóncavo, con Karen Volke como moderadora. Eugenio Ley Q presentó junto con José Antonio Zarate Colín y Estela Margarita Puente Leos, ambos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el cartel Método Alternativo para la Enseñanza Experimental en Física Aplicando a un Fenómeno Acústico. Por su parte, Cecilia Nogués habló de la ciencia que estudia la luz a escala nanométrica, la plasmónica, una rama de la nanofotónica, estudia de las interacciones entre la materia y la luz en escala nanométrica, que se basa en el estudio de los procesos de interacción entre la radiación electromagnética y los electrones de conducción en interfaces metal-dieléctrico. Lo que sucede debido a esta interacción se interpreta con base a la existencia de plasmones. Los plasmones son los responsables de la absorción óptica, comentó la investigadora. Estos son oscilaciones colectivas de los electrones frente a un metal, que puede tener aplicaciones en medicina, pues los plasmones son capaces de obtener tanta energía como para matar células y agentes patógenos, explicó Nogués. Después de 5 días en el caluroso Mazatlán, concluyó el evento con la entrega del premio al mejor póster del Congreso para Jesús Manuel Jiménez Juárez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, otorgado por el Institute of Physics, con el objetivo de premiar y promover más participación por parte de los jóvenes científicos. La Sociedad Mexicana de Física también entregó 3 premios a los mejores pósters: Fernando Enrique Loronca Ramos, de la VUAP, fue el primer lugar. Juan Carlos Rivas González, de la UNAM, obtuvo el segundo. Y José de Jesús Ramos Beltrán, también de la VUAP, fue el tercero.